Navarra con Juchitán, también el pueblo Marquelia, también el pueblo Marquelia. Se fueron a Chilpancingo, fueron a gestionar tierras, fueron a gestionar tierras. Los barreños no entendían lo que Eduardo les decía, lo que Eduardo les decía. No hay gente más legleya como son los renterías, como son los Rentería. El hombre Nicho Santiago con el amigo Sado, con el amigo Sado, querían medir a ceniza, pero les faltó el valor, pero les faltó el valor. Entonces dijo Ezequiel, hombre Nicho, ¿qué te pasa? Hombre Nicho, ¿qué te pasa? Tú no eres jefe de aquí, tú eres jefe de tu casa, tú eres jefe de tu casa. Dijo el general Monroy, le dijo a los coloneños, le dijo a los coloneños, hay que matar a Ezequiel pa' que tengan los terrenos, pa' que tengan los terrenos. Los barreños estaban tristes sin poderse consolar, sin poderse consolar, porque les daban de ejido la pura orilla del mar, la pura orilla del mar. Dijo Quirino Lozanos, muchachos, no cabe duda, muchachos, no cabe duda, nos vamos a mantener con los huevos de tortuga, con los huevos de tortuga. Ya me voy a despedir, pero ya les quedo escrito, pero ya les quedo escrito. El que compuso el corrido fue Epifanio Juanico, fue Epifanio Juanico.